Sí, efectivamente, la comisión de lucha con el equipo técnico culminó ya la tarea del relevamiento en todo el ámbito del partido, con una metodología de recorridos y muestreos en el 10% de los establecimientos del partido, como para tener una validez estadística la información obtenida. Y lo importante de esto es que es la primera vez que vamos a tener una información certera de cuál es el panorama en sí de la evolución de esta plaga. Uh-huh. En general, los resultados son bastante llamativos, ya que prácticamente en más del 60% de los montes visitados hay presencia de nidos. Y dentro de estos montes con nidos, el promedio que nos ha dado en el partido estábamos alrededor entre 20 y 20 y pico de nidos por monte. Uh-huh. Esto es bastante importante porque nos permite estimar que en el ámbito del partido de Olavarría existirían en este momento alrededor de 40.000 nidos. Un número importante, Hugo, ¿verdad? Es un número importante porque normalmente toda la información que uno ha buscado de estudios hechos en otras zonas establecen que hay por cada nido generalmente hay un promedio de dos bocas, de dos o tres bocas. En cada boca vive una familia, porque los nidos, para información, o sea, la cotorra los fabrica con ramas, ramitas secas, generalmente de tipo leñoso, y se van agregando año a año, van agregando pedazos a ese nido, y cada agregado es con una boca nueva, y en cada y internamente no se comunican, o sea, cada boca representa una familia. Entonces estamos hablando que tenemos estimamos una población de arriba de 100.000 cotorras. O sea, es importante. Recordemos que esta es una especie que año a año ha ido colonizando la zona, básicamente en respuesta a dos factores. Uno ha sido la ampliación del área agrícola, porque los hábitos alimentarios básicos de la cotorra es en base a grano, girasol, maíz, sorgo, son parte de su dieta, y que prácticamente no tiene enemigos naturales, porque los enemigos naturales de la cotorra básicamente son las aves rapaces. Y lamentablemente las aves rapaces tienden a disminuir, perseguidas, envenenadas, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí le estamos dando una ventaja importante para el desarrollo de esta especie, ¿no es cierto? Buen día, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Qué feo que te hayan confundido con una tucura, sí, hermano. Sí, la verdad. La verdad, no sé, me habrá visto entrar saltando al estudio. No sé, pero feo, feo, Hugo. Sí, la verdad. Bien, Hugo, si bien la cotorra va a ser imposible erradicarla, como muchas plagas, lo que se hace es controlarla. No es poco para esta cantidad que estabas hablando recién, una sola cuadrilla para tratar de controlar. ¿No se necesitarían más cuadrillas, tal vez? No, la idea es conformar más de un equipo. Ajá. Para afrontar En este, digamos, por la situación que ya hemos comentado en otras veces, el problema de recursos humanos, etcétera, sí, sí, etcétera, y la cantidad, la Comisión de Lucha se ha fijado como objetivo en esta primer campaña llegar a alcanzar a ser al menos el 50% de los nidos tratados, sobre todo tratar de hacer la campaña o el grueso de la campaña en el periodo de postura que empieza ahora en el mes de septiembre, octubre. Para, digamos, esto va a ser un trabajo a largo plazo. En un año va a ser imposible llegar a efectuar un control y paulatinamente tendremos que ir todos los años haciendo, porque así como te comentaba recién de los enemigos naturales, esta especie tiene también otra ventaja para ellos, que es que tiene una lo que los técnicos llaman una tasa de reproducción de 1.8, es decir, que prácticamente año a año van duplicando su producción, van duplicando su población, casi duplican su población. Es decir, que el crecimiento es de la población es importante, y bueno, y ya lo podemos observar que aquí en Olavarría, Hugo, y vos que sos vecino mío, nunca se habían visto bandadas de cotorra o pasar grupitos de cotorra dentro de la ciudad, y hoy las tenemos instaladas acá en el parque, ¿no? Sí, es cierto, sí. Hugo, ¿cómo estamos con respecto a nuestros vecinos en lo que tiene que ver con esta plaga? ¿Estamos igual? ¿Estamos peor? ¿Ellos no tienen registro? ¿Se comunican con los INTAs y con las comisiones de lucha contra las plagas de los partidos vecinos? Digamos, en todos los partidos existen, en todos nuestros partidos vecinos, algunos están trabajando, otros no. Porque reitero, el tema de recursos humanos no nos afecta solamente, o conseguir un equipo no nos afecta solamente, no es un problema propio de Olavarría. Y eso complica mayormente, y cada uno va trabajando en forma distinta. Algunos trabajan pura y exclusivamente con denuncias, otros hacen barrido, cuando consiguen los equipos, y eso hace que los resultados no sean todo lo bueno que uno esperaría poder hacerlo, ¿no es cierto? Claro, exacto. Entonces, pasa algo similar que con la tucura. Exacto. Es, digamos, en cuanto al trabajo con una metodología y certeza, en Olavarría hasta ahora es el único que lo tiene. La idea también es invitar a nuestros partidos a realizarlo como para empezar a tener un panorama mucho más claro de la difusión de esta plaga y frente a qué estamos hablando, ¿no? Hugo, le agradecemos mucho la comunicación en vivo un sábado a la mañana. Sigue abierta, obviamente, la línea de comunicación para los productores con la Comisión de Lucha, ¿verdad? Sí, tal cual. O sea, que pedimos siempre que hagan la denuncia, es decir, que informen, porque la palabra denuncia por ahí tiene otra connotación, ¿no es cierto? Uh-huh. Sino que informen si en sus montes detectan presencia de nidos, qué cantidad de nidos tienen, porque eso nos van ayudando a tener a ir concretando más el panorama general, que es un dato que es importante tener porque nos va a permitir posicionarnos mejor frente a qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Hugo, le agradecemos mucho y le enviamos un gran abrazo. Gracias a ustedes y a su disposición siempre.